en las manos del Maestro. En nuestra vida a lo largo de los días vivimos múltiples experiencias, las cuales pueden ser buenas, malas, unas extremas, otras divertidas, en fin. Nuestra vida se convierte en una montaña rusa de subidas y descensos en cuanto a estado de ánimo se refiere. Cuando vivimos momentos de alegría, nuestro corazón y todo nuestro ser está feliz. Disfrutamos la vida y no queremos que esto termine, pues a nuestro parecer es el estado ideal, vivir en ese estado que nos da seguridad, tranquilidad y plenitud. En esos momentos sentimos que somos los consentidos de Dios y que nada nos podrá quitar esta alegría, la alegría de encontrar un trabajo luego de un largo tiempo desempleado, la alegría de un aumento de sueldo, la alegría de conocer al amor de tu vida, la alegría de casarte, la alegría de tu primer hijo, la alegría de recibir la sanidad después de muchos años de sufrir dolores y malestares. Ahora, piensa por un momento cuál ha sido la mayor alegría de tu vida. Retrocede el tiempo y elige el mejor de todos. ¿Verdad que fue maravilloso? Yo sé que con tan solo recordarlo, este pensamiento te llevó a sonreír y quizás a evocar esa alegría nuevamente en tu corazón. Quizá ese momento genere en ti recuerdos maravillosos y te haga sentir feliz porque sin duda es un gran recuerdo. Pero como lo decía hace un momento, nuestra vida es una montaña rusa. Puede haber días buenos y días malos. En la vida hay cosas que nos suceden y tenemos momentos de inmensa alegría, pero también existe algo que no nos agrada y es la tristeza. Ahora, ¿recuerdas cuál fue el momento más triste de tu vida? Seguramente también lo recuerdes, pero este ya no te genera la alegría y los buenos recuerdos que la pregunta anterior. Yo entiendo que a nadie le gusta recordar momentos tristes. No nos gusta evocar el dolor. Es más, no quisiéramos ni siquiera recordar estas situaciones que inundaron nuestra vida de tristeza. Porque para nosotros, el estado perfecto sería una continua felicidad. Pero no siempre es así. Como dicen por ahí, no todo es alegría. Siempre tendremos que afrontar situaciones tristes y llenas de dolor. Yo sé que hay muchas personas que en este momento están pasando por una profunda tristeza. En la vida siempre llegan situaciones que nos hunden en una profunda tristeza y hacen que nuestro ánimo se vaya al piso, al punto de que algunos caen en depresión. Ahora, déjame decirte algo. La vida es una prueba con una gran oportunidad. Las pruebas nunca son fáciles, es normal llorar, pero rendirse nunca debería ser una opción. Todo comienza desde tu interior, porque debes proponerte salir de ese estado de tristeza. Las oraciones más sinceras se hacen en momentos difíciles. Se producen en la sala de un hospital, en medio de un divorcio, ante un diagnóstico médico irreversible. En fin, en esos momentos de profunda angustia, es cuando tu corazón eleva el clamor más profundo y sincero a Dios. Quizá estés pasando por un momento tan triste que piensas que nadie entiende tu tristeza. Dirás incluso que es fácil hablar de superar la tristeza cuando no es el otro el que está pasando por tu situación. Y quizás me confrontarás con esa gran pregunta. ¿Y qué sabes tú de la tristeza? Tú no eres el único que tiene que soportar a mi marido alcohólico. Tú no tienes la esposa que yo tengo. Tú no tienes a un hijo acabando su vida con sustancias alucinógenas. Tú no sabes lo que es estar sin trabajo y pasar necesidades. ¿Sabes? No conozco cuál es la causa de tu tristeza. No sé qué estás sintiendo en este momento o por qué estás pasando. Pero yo sé que hay alguien que sí te entiende. Alguien que sufrió profundos dolores y castigos aunque no los merecía. Todo porque quería que experimentáramos el gozo de la salvación, de la sanidad y de la vida eterna. Esa persona no es otro que Jesús. Él entiende tu dolor. Él sabe el motivo de tus lágrimas, la causa de tu tristeza. Por eso, hoy Dios quiere decirte que no estás solo en tu angustia. Además, te da muchas palabras de consuelo y de esperanza a través de las promesas en su palabra, dando luz a tu oscuridad. Vivir con esa profunda tristeza en tu vida no puede ser una opción para ti. porque el Dios en el que crees es un Dios de amor, gozo y paz. Recuerda que Dios entregó a su único Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, por tus enfermedades, por tus culpas y aflicciones, para que así tú puedas vencer todos los obstáculos que se te presenten y puedas salir victorioso de tus pruebas. Por eso, Él nos dejó su palabra, que es un manual para nuestra vida, con promesas para recordarte que Él es tu ayudador, tu consolador, y que te entiende sin importar lo que estés pasando. No creas que Él se ha olvidado de ti. Y si me crees, hoy vamos a descubrirlo en varios mensajes de amor y consuelo que nos ha dejado en nuestro gran manual de vida, la Biblia. Ahora, te invito a leer algunos pasajes en los que encontraremos maravillosas promesas de Dios para tu vida y la mía. Acompáñame a leer y a apropiarnos de cada una de ellas. En Juan 16:33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús te dice que tu tristeza es normal, pero te invita a animarte, pues si Él venció al mundo, puede ayudarte a superar y a vencer tu tristeza. En el Señor encontrarás consuelo. Salmos 9:9 dice: El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Así que cuéntale a Él lo que te angustia, y Él enviará su consuelo y su paz. Solo el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. En Salmos 34:17-19 dice: Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. En esta palabra el Señor nos invita a clamar a Él y nos asegura que nos oirá y nos librará. Déjame decirte algo. Él está cerca de ti cuando lloras, cuando la tristeza te invade, pero te asegura que te librará de todas ellas. Nunca dice que te dejará en esa situación solo. Pero hay algo clave y es que clames. Dios te invita a exponer tu angustia en oración. Cuéntale tus tristezas y confía en que Él te ayudará, pues nos asegura que de todas ellas nos librará. Puedes hablarle como dice en Salmo 119:28. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Háblale de tus angustias y de cómo todo eso te ha sumido en esa tristeza. En Apocalipsis 21:4 nos dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. ¿Cómo te parece esta hermosa palabra? El Señor dice que limpiará tus lágrimas. Él se compadece de tu dolor, no es indiferente a tu tristeza. Te invito a leer cada una de estas hermosas promesas que son solo algunas de tantas que tiene el Señor para nosotros en momentos de tristeza. Como te dije anteriormente, apropiate de ellas, son del Señor para ti. Si estás pasando por un momento de tristeza, hoy es el día de tomar la decisión de no caer derrotado ante ese dolor. Debes continuar, apreciar tu vida y estar agradecido de vivirla. Cambia tu actitud con la ayuda de Dios. En Filipenses 4:13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acércate a Dios con una actitud de agradecimiento, porque no estás solo. Él está contigo limpiando tus lágrimas. Él sabe que en este mundo soportarás aflicciones. Él escucha tu clamor. Él te libra de la angustia. Corre a tu ayuda y te recuerda que todo lo puedes superar si te apoyas en Él. Ahora, con esa nueva manera de pensar y tomando la decisión de cambiar tu actitud, te diriges a Dios y le dices como en Salmos 42:11, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y entonces llegarás, como dice en Salmos 43:4, llegaré entonces al altar de Dios, el Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Esa es la actitud. Ahora toma tú la decisión de soltar la tristeza que te agobia.